Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos Barbarita Nieves. José Antonio Páez se casó en 1809 con Dominga Ortiz en el pueblo de Canaguá. Fue su esposa legítima hasta después de la muerte, pues ella se muere en 1875. Pero otra mujer apareció en la vida del caudillo, la llanera apureña Barbarita Nieves. Páez la montó en la grupa de su caballo Victorioso, después de Carabobo, cuando ella tenía 18 años de edad. Vivió Barbarita los años de poder del héroe y del presidente, hasta su muerte el 14 de diciembre de 1847. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón. Producción y dirección, Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.